Hola y bienvenidos a Dientes de Sierra. Un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Hoy es 11 de diciembre de 2018 y este es el capítulo número 20. Yo soy Oseletón y quiero saludar a mi querido compañero Javi. ¡Ey! ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo está, malandrín? ¿Cómo va ese diciembre ya avanzado? ¿Qué tal? ¿Bien, no? Pues muy bien, con muchas ganas de grabar porque ya nos íbamos acercando peligrosamente a la fecha que siempre tenemos nosotros puesta, que son 2 semanas prácticamente. Dos semanas y media ya. Y bueno, como no paran de salir cosas, de salir noticias y de cosas interesantes, pues ya es que no nos queda más remedio. Ya estábamos que era hoy sí o sí. O sea, sí, que aquí estamos. Sí o sí, totalmente. Y con muchas ganas, porque hay muchas noticias chulas. Hoy va a ser un día así medio de noticias. Y la verdad es que hay cosas muy guay por comentar. También tenemos algunos comentarios del capítulo anterior que lo vamos a decir así rápidamente, ¿no? Sí, claro que sí. Y nos metemos en faena. Si quieres te empiezo con los comentaritos del capítulo número 19. Que por tenemos, favor. Sí, ¿no? Tenemos a nuestro así del tirón, venga, a tope, venga, vamos. Nuestro. Tenemos aquí a un compañero que se llama Q-Rock, que dice, recién descubierto y primer programa escuchado. Y ya me quedo. Bien, bienvenido, tío. Ese final me ha ganado. Gracias por grabarlo y ya estoy en Telegram, por cierto. ¡Venga! ¡Vamos! Estos son comentarios de los que nos ponen las pilas, ¿eh? Sí. Y venga, seguimos. Tinieblas, que no falla nunca. Tenemos la espera merecida la pena. Se hace muy corto. 10-10. Guau, qué pedazo de nota, ¿eh? Pedazo de nota. Guau, es increíble, tío. Y el capítulo anterior fue un poquito más largo, ¿no? Sí. El capítulo anterior fue más largo, pero sí. Nos enrollamos un poquillo más. Duraba, me parece que 1 hora y 37. Vaya, tampoco mucho más. Vamos, íbamos en el DC. Bueno, luego tenemos a Evilor que dice, la verdad, yo tampoco veo tan mal Fallout 76. Para mí tiene muy buena pinta y lo pillaré más adelante, cuando baje y esté requete parcheado. Lo mismo pasó con The Elder Scrolls Online, el que espera obtiene su recompensa. Muy sabias palabras. Sí, muy sabias palabras y estoy contigo y bueno, hoy no voy a hablar de Fallout 76, hablaré el capítulo que viene. Porque estoy mosqueado, pero bueno. Quechuca. Tenemos a Quechuca. Quechuca, ¿no? Sí, amanece que no es poco. Esta película es un triple A. Gracias por mejorar el día. Saludos y a seguir así. Wow. Brutal. Brutal, Quechuca. Siempre, siempre mola muchísimo. Sabes que le alegra el día a otra persona que esté currando, que estén haciendo ahí. Esa es la magia del podcast, tío, que te atrapa, tío, te atrapa y está escuchando a dos colegas hablar, está escuchando el podcast que sea y te hace más o menos el día, tío. La verdad es que a mí me ayuda mucho también escuchar podcast. Sí, creo además que como lo escuchas o escuches el podcast con casco, parece como que tiene a esas personas prácticamente ahí contigo, a tu lado, hablándote, ¿sabes? Claro, claro. Mola mucho, sí, es verdad. Tiene una magia especial. Hoy estaba escuchando yo precisamente un podcast que te he mandado de Emilcar. Uh-huh. No sé si la has llegado a escuchar. No he podido, hijo. Que estaba Emilcar hoy que Emilcar hace un podcast diario, que es de Murcia. Él es murciano. Y es Emilcar Daily, ¿no? Luego tiene la red de podcast Emilcar, tío, un crack. Y bueno, y estaba hoy en la Universidad de Murcia dándole una charla a la gente de comunicación y hablando sobre podcast. Muy guay. Y estaba hablando precisamente de eso, que decía que el podcast tenía mucho más influencia en las personas que, por ejemplo, un vídeo de YouTube. Porque, bueno, lo que decía, ¿no? porque claro, le está escuchando, le está hasta ladrando al cerebro la persona, está ahí como, ¿sabes? Pues normalmente la gente utiliza dispositivos móviles para escuchar podcast, o, bueno, yo alguna vez me lo pongo aquí en los altavoces, pero muy rara vez. Y claro, tío, está ahí en el sentido, ahí taladrando cerebro. Entonces, pues dice que tiene bastante influencia en las personas. Así que lo que correcto. Tú me estás contando, tío, me he quedado flipado. Sí, bueno, yo no lo había escuchado, lo he dicho porque se me ha ocurrido, pero vamos a ver cómo hemos coincidido. O sea, no, totalmente, totalmente flipante. Súper buena reflexión, José, tío. Gracias. Me ha salido ahí. Esto es una de que me sale cada una cada 20.000 años, o sea que. Pues habrá que aprovecharla, ¿eh? Por eso te la he puesto ahí con flores. Bueno. Para una que me sale buena, me den 300 más. O para que me salga una buena, tiene que pasar 1.000 años. Bueno, y luego tenemos a Tarde de Bocata. Que dice, escuchado, cada día mejora. Y pone un montón de interrogaciones que supongo que será algún tipo de emoticono de estos que pone en iVoox y que no sale. Así que sí, iVoox no, te pone interrogación cada vez que sale, que le va a poner un icono. Cada vez que pone algo sale una interrogación. Y entonces muchas veces puede causar un poco de confusión, ¿no? Porque si a lo mejor pone, me ha encantado y caritas sonrientes, y entonces te cambian las caritas por cuatro interrogaciones y pone, me ha encantado. Claro, es que es un riesgo, pues. Claro. Menos mal que la ha puesto antes. Claro, porque la ha puesto antes. Si hubiera dicho, he escuchado cada día mejores. Preguntándotelo, si te lo preguntas, pues no sé, tú sabrás, ¿no? Eso es cuestión de gusto. Pero que no es problema de iVoox. Ya lo hemos dicho muchas veces, que iVoox tiene eso. Y ya está. Muy bien. Pues nada, hasta aquí los comentarios, ¿no? Sí, ya está. Poquitos, pero muy buenos. Muy bien, muy bien, muy bien. Poquitos, pero bastante sabrosos. Así que, bueno, José, dinos cómo nos puedes encontrar. Pues nos puedes encontrar por Twitter, por ejemplo, que el Twitter de Javi es @animatec, pues el Twitter mío es @oseletón, el Twitter del podcast es @dientesierra. Es que no lo tengo aquí, no está puesto las notas. Perfecto, perfecto. Dientesierra y el Telegram también, Dientesierra. Dientesierra, correcto. Lo has dicho de memoria, lo has dicho de memoria. Pues, vamos, uy, es que estoy aquí, me salgo, vamos. Ahorita que te sale. Y eso, nada, eso es que has trabajado poco. Bueno, sí. No sé si mucho o poco, pero ahora sí he echado. Y nada, que luego tenemos también un canal de Discord, que la verdad es que no lo usamos mucho, pero bueno, ahí está también. Que lo podéis encontrar en la página web nuestra, que es una invitación de esta permanente, que podéis entrar cuando queráis. Y bueno, nuestra página web, que es www.dientesierra.com. Perfecto, tío. Pues muy bien. Ya tenemos ahí la vía de contacto, los comentarios y voy a mandar la foto aquí y ya está. Así que cuando tú quieras, continuamos. ¿Qué foto? ¿Qué foto? Hostia, se ha cortado. No, estoy aquí. Ah, ¿qué foto dices? Aquí, en Dientes de Sierra, he mandado una foto aquí grabando los dos. Ah, vale. Muy bien. Pues nada, si quieres nos metemos en faena, Javi. Vale, ahí, perfecto. Pues venga, vamos a darle caña. Pues nada, en los contenidos tenemos una serie de noticias bastante interesantes, como por ejemplo, la primera noticia. Javi, cuéntanos. A ver, hay un grupo de usuarios que están pidiendo que la youtuber Shirley Curry, que es una youtuber de que ya hablé en el capítulo de Dilerio, estuvimos hablando de ella, es una youtuber de 82 años que juega a Skyrim y juega también a Conan y juega juegos así de rol y tal. Y, Y hay un grupo de jugadores, de usuarios de Elder Scrolls, que están pidiendo que la inmortalicen en el Elder Scrolls 6, en el siguiente Skyrim. Así que hay una recogida de firmas para que ella sea un protagonista, un carácter de dentro del juego del Scrolls 6. Así que me encanta esta noticia. Genial, tío, porque... Dice, aquí hay uno por aquí porque dice, último deseo, que esa gente no va en la sección de humor. Coño, último deseo, joder, qué cabrones. Ya, esto está aquí en una sesión de humor, pero vamos, que es una cosa seria. Yo lo veo, que la página esta que la hemos encontrado en español, esta es una cosa seria, pero yo lo vi por ahí en... Está en la sección de humor, perdón. Pero que yo lo vi en... Me parece que es donde yo veo todas las cosas, en Reddit. Y sí que era una petición, vamos, seria y tal, vamos, que van para adelante, ¿sabes? La noticia es un poco curiosa, ¿no? Podríamos llamarla poco curiosa, pero yo en realidad no la veo una noticia de humor, sino todo lo contrario, lo veo una noticia bastante entrañable y bastante honorable, ¿no? Porque, oye, que haya un montón de gente que se haya puesto de acuerdo para que una mujer de 82 años la metan y la incluyan ahí, para mí es un homenaje muy grande, ¿no? Hombre, que esta mujer tiene más horas que Skyrim que tú y yo juntos, ¿sabes? Pues ya ves, en Skyrim y en la vida. Y en la vida, ¿sabes? Y bueno, está diciendo aquí que, bueno, ella tiene ahora mismo 82 años y si... Y bueno, que más o menos Bethesda va a tardar. No se sabe, pero vamos. Se estima que más o menos, estoy viendo aquí en un comentario, que dentro de 6 años, entonces ella tendría 88 y entonces pues que no lo podrá jugar. A lo mejor si lo puede jugar o... Si muere antes, pues no sé qué, ¿no? Pero bueno, que yo le veo una noticia muy guay, que bueno, que Bethesda también es muy de meter también a peña de que por ejemplo jugadores han muerto y lo han metido como NPC. También cuando salió Fallout 76 antes de que saliera, estuvo en un hospital. ¿Recuerdas la noticia esa? Que había un muchachillo, un chico, niño joven que tenía cáncer y que era muy fan de Fallout y le quedaba muy poco tiempo de vida y le llevaron allí una ordenata para que jugara antes de que, bueno, en fin, que se conciencien un poco de ese tipo de movidas, ¿no? Y yo creo que sí, que esto va a salir para adelante. A ver a la Shirley Curry aquí en forma de NPC o yo qué sé, o de tendera o de alguien que te lleve o de acompañante de estos del scroll. En fin, muy guay, está muy guapo. La verdad es que sí. Precisamente hablando de esto, y en el streaming de Elite Dangerous, que hoy, día 11, sale la actualización, la de la 4, han estado haciendo toda la tarde streaming antes de que saliera la actualización. Y estaban hablando, sale una muchacha hablando de que hay muchos guiños en Elite Dangerous de jugadores, de comandantes que han muerto, tío, por cánceres y cosas así. Por ejemplo, a lo mejor hay estaciones, o hay planetas, o hay cosas con nombres de personas que eran jugadores y han fallecido. Madre mía. Me he quedado súper flipado, tío. Y me parece que en esta actualización han metido alguna movida esa. Porque vamos, estaba hablando una de las últimas que hablaba una muchachilla. Y me he quedado flipado. Digo, hostia, tío. Joder. Así como... ¿Cómo se llamaría eso? ¿Honores? No. ¿Dedicatoria? ¿Dedicatoria o...? Homenaje. Homenaje a los jugadores que jugaban dentro de los juegos. Ahí te inmortalizan, ¿no? Qué mayor, ¿no? Que sea un carácter dentro de la saga del Scrolls, tío. Guay, me encantaría. Voy a ver. Bueno, pero estando vivo, déjate. Sí, no. Yo vivo. Por eso. Estupendo, tío. Pues nada, ojalá esta mujer pueda ver ese sueño hecho realidad, porque supongo que para ella sería un sueño, como para cualquier fan de la saga o de un videojuego. Y ojalá de verdad llegara esta mujer a verlo. Bueno, yo estoy viendo ahí la foto de ella y tiene muy buena pinta, vamos. Yo sí, creo que estoy más estropeado que ella. Estoy ya más quemado que la... Pobre tico, tío. Nada, se ve ahí. Yo muchas veces la he visto yo ahí que se ve con su pedazo de torre de PC gaming, con sus dos monitores, su webcam, que la ve ahí el croma. Dice, hostia, colega, la abuela, qué crack, colega, es una caña. Sí, sí, eso es lo que nos espera a nosotros, Javi. Ya, ya ves. Pero tú imagínate, porque esta es una mujer muy mayor, tú imagínate que tu abuela, tío, la ve ahí. Sí, no. Claro, lo normal es que no sea de esa generación, sino que sea la venidera. La Hombre, nuestra. Claro, nosotros vamos a ser unos aburridos con los cromas puestos. Y vamos a salir a la calle con el croma, ¿no? Te enganchó a la espalda. Haciendo videoblog por la calle con el croma en la espalda enganchado. En fin. Oye, pues hablando de Elite Dangerous, que has comentado una pequeña pincelada, también podríamos ya enlazarlo con la noticia, con la siguiente noticia, que es que ya se puede prácticamente comprar el Black Hawk, ¿no? De la pedalera esta, la botonera de Jing. Sí, ya se puede precomprar. Ajá. Es decir, ya puedes hacer la precompra. Y ya está disponible para precomprar, así que podéis echarle un vistacillo. Que vamos, en la entrevista de Stormseeker, ¿no? Sí. Estuvimos hablando de él y bueno, que la verdad es que tiene una pinta, tío. Una pinta brutalísima, ¿eh? Muy pro. Muy pro, muy pro. Y está en 159 pavos. Hay uno en 159 y otro en 129, no sé. ¿Cuál será las características? No, porque yo los veo aquí. Yo es que nada más que veo uno. Abajo, vete abajo del todo en la web. Abajo he ido a uno que tiene. No. Pone. Perdona, en el botón que pone pre-order now. Pre-order now. Vaya, ya lo he hecho la pre-order. Vale. Pues pide dos. Ah, vale, porque uno tiene la base y el otro no. Ah, el otro tiene una base abajo para que tú le pongas el mando, supongo, ¿no? Y el otro para que tú te la acoples como tú quieres. Correcto. Y esto pues tiene cuatro palancas, tiene un botón de bloquear, desbloquear, un botón de eject. Claro, será configurable, pero él le ha puesto chulo los botones estos típicos de los aviones y de los helicópteros, estos planitos, así que le da clac, clac. Claro, claro, claro. Mola mucho, mola mucho. Chulísimo. Ah, mira, hay uno, el que vale de 129 a 164, tiene a la derecha como un anclaje para que tú lo enganches donde tú quieras. Un anclaje gris. Que tú sí, lo puedes claro. enganchar por donde tú quieras. Claro. La verdad es que está chulísimo. Como supletorio a tu J, genial, tío. Sí, es una pasada, vamos. Esto es para sacarle luego rendimiento, no estás jugando luego a... Vamos, esto, según viene aquí el soporte que tiene, tiene Star Citizen, Elite Dangerous, X4... Anda. Digital Combat Simulator, War Thunder, AIL 2 Sturmic, que no tengo ni idea, Flight Simulator X, X-Plane, Arma 3, Arma 3. Bueno, claro, esto es un mando, tú ya lo puedes también adaptar a lo que tú juegues. Claro, porque a lo mejor el arma 3 creo que también coges vehículos. Claro. Entonces eso es la simulación. Y tío, y Kerbal Space Program, qué fuerte. Claro, es también de simulación de espacial, ¿no? Kerbal sí, Space Program. Sí, sí. Y pone que está, pues eso, testeando en nuevos juegos. Bueno, todos los juegos que tú necesitas poner una palanca, pues tú te lo conectas a USB, lo configuras y go. Está guay, ¿eh? Esto estaría muy guay también para No Man's Sky. Claro. Claro. Para. Bueno, es que No Man's Sky tampoco tiene tanto. Bueno, para los turbos, para ese, todo eso sí lo usaría yo. Tú ya lo puedes utilizar para lo que tú quieras, porque claro, esto será súper configurable, pero. Yo creo que está más pensado para juegos de simulación de aviones, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sale el Ace Combat, este me resulta raro, tío. Sale el Flight Simulator X. Pues tía, tu Flight Simulator es de aviones comerciales y de aviones. Bueno, ¿es el que jugaba a Sun Young? No, el Sun Young juega al Frontier Space Simulator, me parece que se llama. Wow. Frontier, que es uno de naves, de Frontier, que es solo de despegar naves y de... Vale, vale, es que yo lo he visto jugando en alguna ocasión. El Frontier Flight Simulator me parece que se llama. Vale, vale, pues no tengo ni idea cuál es ese juego. para ese molaría también, pero vamos, que yo creo que cuando lo enchufes es un dispositivo USB que te lo detectará y ya está. Claro, tú ya tú puedes, pues le das a mapear y mapear las teclas que tú quieras en tu juego, ¿no? Eso en Elite Dangerous es súper fácil de hacer. Bueno, claro. es coñazo porque tienes que configurarlo, pero que es relativamente sencillo, coñazo pero sencillo, no es difícil de hacer, vamos. Y la verdad es que esto tiene un pintón, tiene un acabado, tío, muy muy guapo, me gusta mucho, me gusta mucho. Bueno, de poner bajo precio, y hay desde los early builds, es decir, de los primeros que salgan, las unidades limitadas, 119 euros. Luego Early Bee sacó otra tirada a 139, los de pre-order están a 159 y cuando salga va a costar 189, es decir, el lanzamiento oficial. Si lo pillas ahora, pues te va a ahorrar unos 30 eurillos. Está muy bien, ¿eh? Joder. Sí, está muy guay, está muy guay. Y esto, pues ya sabes que esto es una cosa que ha hecho una sola persona, no sé ya... Sí, estás comprando también un artículo un poco artesanal, no es una cosa hecha en serie de plástico como el Thrustmaster que yo tengo, vamos. Como el mío, que es una patata, claro, los Thrustmaster y tal. Sí. Eso se nota luego por los componentes, ¿sabes? Hombre, yo este no lo sé, pero buena pinta tiene, vamos. Sí, tío. Y nada, pues le echaremos un... lo tendremos ahí bajo mira, ¿no? A ver si cuando ya lo lance y todo eso ya informaremos. La verdad es que es muy recomendable. Si te gusta Elite Dangerous, tienes un caprichico de tener un controlador ahí... para ayudarte en el vuelo y todo eso, vamos, yo creo que si eres un viciado de estos que tiene el set montado en su casa de con la pantalla y todo el copón para jugar a Elite, esto es un imprescindible, vamos. Pues ya ves, tío, ya ves. Botonera artesanal. Tiene una pinta. Este estaba, dijo el Diego que estaba viviendo en Alemania, ¿no? Pues no me acuerdo, creo que sí. Estaba viviendo en Alemania y estaba allí complementando su trabajo normal con la creación de este aparato. Y oye, esto no tiene que ser fácil porque para esto tienes que saber electrónica y de todo, ¿sabes? Hombre, claro, hombre. Electrónica, programación, vamos, que esto no lo hace cualquiera. No, esto es una movida. Esto, y además que lleva ya, por, me parece, un par de años o tres desarrollando la botonera, vamos. Así sí, que... sí, sí. Ojalá le vaya bien, que venda mucho. Desde aquí lo apoyamos y ya sabéis, si os gustan las botoneras, ahí lo tenéis. Dejamos todos los enlaces ahí en las notas del programa. Correctísimo. Muy bien, tío. ¿Y qué más cosillas, Javi? Que tenemos por ahí una noticia ya sobre Epic Games, ¿no? Que están metiendo mucha caña ya a esta gente. Bueno. Epic Games viene con mucha fuerza, ¿eh? Sí. Epic Games viene con fuerza. Los desarrolladores de Fortnite, digamos lo fino, Fortnite, pues han sorprendido a todo el mundo este fin de semana anterior, el fin de semana del 7. Vamos, fue el 7 más o menos, ¿no? Yo es que estaba fuera, pero está de puente. Cuando he vuelto del puente estaba todo el mundo revolucionado con la tienda de Epic Games. Que si la tienda de Epic Games, ¿esto qué es de Epic Games? Y de buena primera veo ahí que van a regalar juegos. Esto es una locuraza. Sí, sí. Tiene ahí, le ha salido una gran, yo creo, competencia a Steam. Porque además, no sé si fue Dilerion o algún vídeo lo escuché de alguno de estos que yo veo, que por lo que se ve, Steam no quiso alojar al Fortnite, ¿sabes? Pues la cagó mucho. Pues ya ves tú si la cagó, tío. Estos son de las grandes cagadas de bueno, decisiones empresariales que al final te salen... Hay casos por ahí, ¿no? Como el de actores, por ejemplo, que rechazaron papeles que luego han sido hiper mega millonarios los que han hecho el papel de la película, ¿no? Pues hostia, el otro día vi que Will Smith había rechazado hacer Matrix, exactamente. ¿Y quién más? Y el otro, este de blanquillo, así como un poco pelo, no me acuerdo. Había dos o tres o cuatro actores que rechazaron hacer Matrix. Sí, tío, sí. Pues tú imagínate Matrix, que ha sido un referente del cine de los 90 hasta hoy prácticamente, ¿no? Y al Keanu Reeves lo puso pues ya esto en un pedestal que el chaval también se lo merece, ¿no? Porque además Keanu Reeves es una persona que me cae muy bien, tío. Pues es Janet el tío, ¿sabes? Sí, muy Janet. Sí. Ah, mira, aquí lo tengo. Will Smith y Nicolas Cage, que yo decía. Nicolas Cage, el blanquillo, dice que es un poco filo. El blanquillo calvete. Nicolas Cage. Es que no lo sigo yo hace mucho ese hombre. Le ofrecieron Neo de Matrix y a Sean Connery dijo que no a Aníbal Lecter y al mago Gandalf. Así que, mira, tú fíjate. Pues ya ves, tus decisiones equivocadas, ¿no? Que se toman. Pues mira, Steam le dijo que no al Fortnite y ahora fíjate, tío. Ya ves, tío. Mira, Matt Damon dijo que no a Avatar. Hostia, esto está guay. Bueno, que seguimos con el rollo. Aquí de estamos un poco ahí de cuchicheo, ¿no? A ver. Claro, claro. No, pero bueno, es que es un poco igual. Es que no me puede rechazar un Fortnite, tío. Pues nada, mira lo que ha pasado. Fortnite es un juego que tiene millones, millones. Lo que pasa es que, claro, aquí empezó todo en, yo creo, ¿no? Yo a mi corto entender de videojueguil, que tú sabes que yo no soy ningún experto ni tampoco quiero serlo. Ni yo, ¿eh? Mi corto entender de videojueguil, todo empezó con el rollo Battle Royale, con el DayZ, con el PUG, estos, ¿no? Hicieron sí. PUG, luego salió cuando estaba el PUG vendiendo lo más grande, salió Fortnite, así de la nada, ¡pum! Y gratis. Que yo creo que ahí fue lo que a lo mejor Steam no quiso por eso, ¿no? Y ahí empezó. Y no lo quiso alojar Steam. No sabemos por qué, pues sería el motivo. Y fíjate qué cagadón. Y esta gente, pues, se ha hecho multimillonaria y ahora está tomando cartas en el asunto y ha abierto su propia tienda. O sea, que ha decidido hacerle un poquito la competencia a Steam. Además, no viene mal. Además, viene con otra forma. ¿Sabes lo que te digo? Sí, ¿no? Están criticando un poco de cómo ha venido, ¿no? Por ejemplo, de los juegos que ha metido ahora Epic Games, hay uno que se llama Satisfactory. Uh-huh. ¿Es Satisfactory? Sí, Satisfactory estaba anunciado ya en la tienda de Steam. Steam ya tenía su página, como la página de próximamente, y tú le puedes dar a añadir a mi lista de deseado y todo eso, ya le va a hacer el seguimiento al juego, ¿no? Pues ya tenía la de Satisfactory, ya tenía su página ahí. Y de buena primera ha desaparecido de Steam y apareció en la tienda de Epic Games. Es decir, bueno, está bien porque le habrán ofrecido pasta, pero también es un detalle feo, ¿no? Porque si tú, hombre, no había precompra ni nada en Steam, solamente lo podías poner en deseado, ¿no? Pero qué sé, me voy al mejor postor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Yo pienso que ahí hay lo que hay, mucha pasta de por medio. Claro. Entonces le habrán dicho, Epic Games está apostando por juegazo y está intentando llevarse de calle a muchos juegos. Claro, juegos exclusivos, estamos ya hablando de juegos exclusivos en una tienda, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, de los que han salido, hay uno que ha salido ahora que se llama Hades, que está en Early Access, que son la gente de... Ay, qué juego hace esta gente, tío. ¿El Ashen? No, el Ashen no. No, el Ashen es este, coño, el... Este que tampoco tiene en cara. No, el que me dijiste tú que lo tenía en la Play, pero ese no es. Se parece mucho al de Ashen, pero no es. ¿Cuál es, tío? Sí. Annapurna Interactive, venga. Annapurna Interactive, vale. Pues bueno, de Ashen, Annapurna Interactive, pues Annapurna Interactive es los que vi el otro día, que eran como una productora que hacen películas, hacen juegos, hacen una pasada y nos vamos enterando de todo. Bueno, Annapurna Interactive es la distribuidora. El juego de Ashen está creado por una gente que se llama A44. Ah, vale. ¿Vale? Pero el que yo te quería decir, este de Hades, Super Giant Games se llaman. Sí, porque yo he puesto A44 y me ha salido todo el rato Autovía A44. No, pero no estamos hablando del mismo juego, José. Mira, yo te hablo de uno que se llama, una gente que se llama Super Giant Games, ¿vale? Que tienen el juego de... que tienen un juego que se llama Transistor y otro que se llama Bastión. Uh-huh. No sé si lo has visto alguna vez. Transistor lo tengo. Transistor y Bastión. Pues esta gente ahora ha sacado este de Hades en Early Access. Ajá. Y creo que está exclusivo en la tienda de Epic Store. Ah, vale, perdona, es que me estaba yo confundiendo con el Hades. Claro, ese otro. Ah, sí. Vale, perdón. Y este es el Hades, que esta gente, la de Bastión y la de, como hemos dicho, Bastión y... Super Giant Games. Transistor y Bastión, que estos son dos juegazos que te cagas. Que si tienes el Transistor hecho, juégalo. Y si tienes, que están guapos. Pues mira, Epic Games se ha llevado de calle a esta gente con un juego, ¿sabes? Yo creo que está Epic Games está ahí metiendo pasta para que las desarrolladoras saquen juegos con ella. Esto ya no es Xbox, PlayStation, tío. Esto ya es Steam contra... Bien. Pues yo, a ver, yo digo que todo lo que sea competencia a los usuarios nos viene súper bien. Súper bien. Y bueno, el que han sacado exclusivo... Temporal, Aswen. Sí, tiene una pintaza, ¿eh? No me digas. Sí. Es una mezcla entre rol, Dark Soul. Uh-huh. Porque tiene también rollo como. A rol y acción, ¿sabes? Y bueno, tienes que ir buscando un sitio. Bueno, o sea que yo he visto ahí un montón de. He visto unos cuantos trailers y gameplay, porque ya hay mogollón de gente jugando en YouTube a esto y tiene una pinta espectacular, tío. Clarísima, tío. Brutalísima. Los gráficos ahí, los muchachos, la gente sin cara, con progresión de nivel. Escenarios gigantescos chulísimos, bosses. Vamos, esto es una caña. Sí. ¿Y de precio cómo está? Este sí saldrá en Steam más adelante. Por ahora está exclusivo en Fortnite, en Epic Games, pero vale de 40 pavos. No está tiene pintaza, ¿eh? Tiene pintaza. Además tiene pinta de muchas horas de vicio. Muchas. Tiene cosas muy interesantes. Mira, tiene Satisfactory y este tiene una pinta brutal, ¿eh? Sí. Brutal. Va recogiendo recursos del entorno y van creando ahí como una factoría, ¿no? Para... Mola. Y luego tiene el Outer Wilds, este que también tiene muy buena pinta, sí. De Moebius Digital. Te parece como una especie de supervivencia rara, ¿no? Es como una especie de No Man's Sky así un poco raro. ¿Te acuerdas que te mandé un vídeo? Sí. Va saliendo ahí como unos torbellinos, te metes del planeta, te va a otro planeta. Pero bueno, los planetas son redondos, ¿sabes? Que no son tan realistas, ¿no? Son un poco cartoon así, ¿no? Tiene una pinta, tío, el Outer Wilds este, flipante. Sí, un mundo abierto de misterio con un bucle temporal, así que una cosa mola. Así guapa. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Luego tenemos el Journey, que lo han pasado, que eso es muy interesante, que un juego exclusivo de PlayStation 4 haya salido en PC en esta plataforma. Es una noticia cuanto menos peculiar, ¿no, Javi? Ese juego de... ¿Tú lo tienes en PS4? ¿Lo has jugado? No, pero dice la gente que lo ha jugado que es una pasada, ¿eh? Sí, a mí me lo han recomendado muchas veces. Lo que pasa es que este siempre ha sido exclusivo de PlayStation, de Journey, o Journey solo, ¿no? Journey, como el viaje, ¿no? El viaje se llama. Y además es multijugador, ¿eh? Sí, es cooperativo, es cooperativo. Lo que pasa es que vas cooperando con la gente, pero no... Pero no hablas con ellos, no tienes posibilidad. Nada. Es simple. Como por señas, ¿no? O por gestos, por acciones, ¿no? Más bien. Sí, creo que sí. Es que yo muevo esta piedra y el otro ve que se puede subir, el otro ahora ve que tira de una palanca y el otro puede llegar. Y... Sí, pero que no hablas ni nada, ni... No. Esto está muy guay. Y tú vas por ahí y te encuentras una persona que te eche una mano para que tú avances en la historia. Tú a ella también. Claro. O tú a ella o ella a ti o lo que sea. No, o los dos a la vez, ¿no? Porque si uno pone una piedra, el otro se sube, ahora el otro tira una palanca para que se llene de agua y el otro ya pueda llegar a una cosa para tirar atrás. Y al final, entre los dos, podéis salir. Los dos. Eso es muy guay. Y además... que son personas aleatorias, vamos, que no tienen que ser tus amigos ni nada, me parece. No, seguro nada, que yo tengo entendido que desde sí. Conocimiento estoy hablando. Pero bueno, mi primo Alan de Suiza lo ha jugado y lo ha acabado. Y eso decía eso, que tú vas, pues, un juego súper tranquilo, que tú vas muy contemplativo y que de buena primera te encuentras a alguien que está por ahí andando. Rollo como en Dark Souls también, cuando veías la... Bueno, no, cuando veías las señales esas en el... Dark Souls tú ponías una señal de invocación de esta de ARK y alguien aleatoriamente que estaba por el mismo mundo aparece y te ayuda. Claro, pues un rollo así tiene. Bueno, de todas maneras, yo este juego de verdad es que le tengo muchísimas ganas, el de Journey, ¿eh? Muchísimas, tío. No pone precio, ¿no? Ese no, solo te pone próximamente, claro, porque esto ha sido un sorpresón. Esto es como un juego de PlayStation 4 exclusivo de buena primera en esta tienda, de como, wow, ¿qué? Sí. ¿What? Como dicen ahora, ¿what? Pero este juego no es caro, seguro. Este juego ya da 15 euros como mucho, ¿eh? Y a ver si lo hacen regalado. Pues mira, molaría, porque aquí pone arriba en la página web de Epic Games, pone la tienda de Epic Games y nuestros socios colaboran para ofrecer un juego gratuito cada dos semanas. Ahí es nada. Anda, Steam. Bueno, y ya tenemos primer juego, los dos primeros juegos gratuitos, que tenemos Subnautica, que va a empezar desde el día 14 al 27 de diciembre. Supongo yo que se podrá, serán los días los que se podrán descargar gratis y luego ya se te quedará en la biblioteca, más o menos. Supongo que será así. No sabemos si. No sabemos. Y luego hay otro que se llama Super Meat Boy. Meat Boy, que está desde el 28 de diciembre al 10 de enero. El Meat Boy ese lo tengo yo también. ¿Ah, sí? Como un 2D scroll, ¿no? Sí, tío, es súper adictivo. Uf, pues tú te pones a jugar 2 minutos y estás ya enganchado, ¿sabes? No me jodas, tío, ¿sí? Sí, sí. Pues lo regalaron en Play. Bueno, te lo regalaron. Bueno, me lo prestaron. Bueno, pues mira, esta gente sí que lo va a regalar. Pues de sí, verdad. Y luego dice que nos ofrecerá un juego gratuito cada 2 semanas. O sea que ahí está la cosa, tío. Pues bueno, mira, eso está muy bien. Es muy raro que regale un juego, vamos, y si lo regala... Steam nos regala un juego en la vida. Algo regala, pero muy raro, muy, muy feo. A mí no me han regalado nunca ningún juego. Bueno, miento, el primer juego que compré... Bueno, no era regalado. El primer ordenador que yo compré, que tiene una gráfica medio en condiciones, me venía con los gráficos de NVIDIA, con una tarjeta de NVIDIA, y esa tarjeta de NVIDIA te daba un código. Tú fíjate, te estoy hablando hace mogollón de años. Así, te daba un código para que te hicieras una cuenta de Steam, y cuando te hacías la cuenta de Steam, te regalaban el portal. Anda. Pero era con la tarjeta gráfica. Sí, te lo estaba regalando NVIDIA, no te lo estaba regalando Steam. Sí, pero bueno, es el detalle, ¿no? Pero fíjate, y ahí es el portal, fue el primer juego que yo tuve en Steam, y a partir de ahí ya fue la ruina. Así que muchas gracias, NVIDIA, por buscarme la ruina. Por hacerme junkie de los juegos. Por hacerme un junkie de videojuegos. Luego también tenemos al Rebel Classic Outlaw, este que tiene una pinta brutalísima. Wow. Parece, wow. Tiene un rollo muy, muy, muy mucho a la Rara Galaxia, ¿verdad? Sí, un rollo así cómic. Muy guay, tío. Muy bien. Este te va a gustar a ti mucho porque sí. Es muy del espacio. Vamos, muy acorde con tu canal. Así que este lo jugarás sí o sí, ¿no? Sí, luego está también el Genesis Alpha One, que bueno, ese lo jugó el Diego, le pasó. El desarrollador le pasó una key para que lo jugara. No sé si lo viste. Ah, no. Que no. Te puedes crear tú las bases también así rollo como el X4. Ajá. Pero tío, lo que son la interface de los nave y todo eso es ochentero, no, de cuando al principio los ordenadores están en ASCII casi. ¿Qué dices? Está como en palitos así, sí, en ASCII de este, tío. Sí. Brutalísimo, vamos, brutalísimo. Y bueno, yo lo que vi en el juego está un poco todavía verde, pero mira, aquí está ya en precompra, 29,99. Tiene que estar ya mismo a tope, ¿no? Esta tienda, tío, tiene un futuro muy grande. Bueno, y aparte tiene el Unreal Tournament gratis. Y también tiene el motor de Unreal Engine dentro de la tienda. Entonces tú eres desarrollador y te quieres descargar el motor de Unreal, te tienes que venir aquí y te lo descargas. Anda, tío. ¿Vale? Y entonces tiene el Unreal Engine y el Unreal Tournament. Y hablando de desarrollador, también tenía el Conan Exile Dev Kit, ¿no? Gratis. Sí. Si te quieres meter y hacerte tu mapa y tu movida, mira, aquí entra ahora mismo y dice gratis. Pues fíjate, tío, qué cosa, ¿no? Parece que han venido dando caña, tío. Y luego hay otro aquí que tiene muy buena pinta, que es el World War Z. Ah, sí. World War Z. Este es como de zombie a tope, ¿no? De horda de esa, sí, rollo como el Days Gone. Mm-hmm. Bueno, como el Days Gone, pues será un poquillo de... Bueno, ya lo veremos, a ver. Está muy, por lo que yo he visto, vienen como miles de zombies a por ti y tú tienes que aguantar ahí la oleada como puedes. Sí, se ven aquí como subiendo la escalera, haciendo una torre de zombies para subir en un edificio. Sí. Trepidante shooter cooperativo en tercera persona para 4 jugadores. Ah, vale. Que es cooperativo. Este es más parecido a al de... ¿Cómo se llama el de Steam? ¿The Walking Dead? No, tío, el juego de Steam que tiene, el Left 4 Dead. Ah, sí. Que es también cooperativo para 4 jugadores de zombies, vamos, el clasicazo. Hostia. O sea que tiene cosillas. Bueno, pues entonces, ¿qué opinas tú de esta nueva tienda? Pues mira, sinceramente lo que he dicho antes, que la competencia nunca viene mal en el mundo y siempre hace mejorar la competencia siempre hace mejoras la oferta. Y entonces, pues mira, todo lo que sea competencia, bueno, lo que decía el otro día Delirium, joder, otro nuevo launcher, tío, otro nuevo launcher aquí, pero bueno, uf, ya es lo que, el precio que hay que pagar, ¿no? Porque tenemos Steam, hay quien tiene Origin, yo Origin paso, porque es que Origin es patética, vamos, es que nada más que publicidad y publicidad y publicidad. Y ahora pues tenemos Epic Games, o sea que hay más launchers, ¿no? Por ahí. Bueno, tenemos el de Bethesda, que es el nuevo. También. Tenemos el de Epic Games ahora también. Tenemos Steam. Tenemos el de Electronic Arts también. Ajá. Que también tiene el suyo. Ese es Origin. Origin. Luego tiene. Ahí está también el de Blizzard, que tiene otro. Claro, tío, cada uno tiene su movida. Sí, pero vamos, esta tienda yo la veo que ha entrado bien, que me gusta. Y además me gusta la estética de la tienda porque es muy minimalista, ¿no? Tiene las portadas, los juegos ahí y ya está. Sí, está guay. Ahora mismo está guay. Es lo que estaba comentando Delirium en un vídeo hoy o ayer que ha salido. Que está muy bien ahora mismo que hay pocos juegos. Cuando haya mucho eso va a ser una locura, ¿no? Claro, cuando haya mucho esto va a ser un movidón para buscarlo y para todo, ¿sabes lo que te digo? Porque ahora mismo tiras para abajo, solamente hay una página que está aquí helada en grande, el H&M, y hay como distintos tamaños, es como una especie de Tetris de juegos, ¿no? Pero bueno, cuando haya más juegos, pues va a ser un follón, tío. Que te es curioso, ellos tienen el Subnautica en próximamente, tío. Claro. Porque estarán ahí de. Y en Steam sí lo puedes comprar ya, y además está acabado el juego. O sea, claro, en Steam sí, entonces, pero estarán negociando, estarán claro. Ahí. Vamos a ver, si van a regalar Subnautica. Subnautica es un juego que ha salido este año de Early Access. A mí me resulta raro que regalen Subnautica. Yo vale, creo que 20 pavos me parece que vale, ¿no? Sí, tío, por eso. Es muy raro que regalen un juego tan actual. Que un juegazo, que es bueno, un juego que merece muchísimo la pena, y yo creo que tienen que estar llegando a acuerdos directamente con los desarrolladores de, vamos a ver, te compro 5.000 juegos y a un tanto por ciento de la key más barato, y te hago aquí para el próximo juego que saques, te hago una exclusividad aquí, vamos, están ahí haciéndole la píldora a todo el mundo, tío. Bueno, tienen que hacerse hueco en el mercado. Claro, grande. Claro. Bueno, veremos a ver si esto dura, no dura. Claro, lo que te digo, porque Steam es uno de los grandes. Claro. Ahora, si Steam toma cartas en el asunto y Steam se pone a regalar un juego al mes, o Steam se pone a... Algo tendrá que hacer. Esto nos va a venir a todos muy bien. Nos va a venir a todos, ¡buah! Brutal. Claro, te digo, claro. Que les quiten un poquito de también de... Pues de la tarta, ¿no? De los videojuegos en PC. Claro, tío, claro. Está muy guay. La meta Instant Gaming ahí dando guerra, ¿no? Pero bueno, Instant Gaming ya no, a lo mejor no es hasta para todos los públicos. No todo el mundo se fía en comprar una key ahí, ¿no? Que ya, yo, pero bueno, pero claro. Que he comprado yo ahí, a mí me han venido perfectas, vamos, yo no he tenido ningún problema. Sí, pero ya sabes que Instant Gaming, pues no, Instant Gaming, G2A y todo este tipo de tiendas, pues no tienen una fama, una buena fama, y tampoco sabe ese dinero dónde va, de dónde vienen las key. Claro, no tiene fiabilidad que tiene una tienda oficial. Claro, no es lo mismo. Mira, hay un muchacho en YouTube que sigo ya ahora que se llama Alba Majo. Uh-huh. ¿Lo conoces? No. Que es desarrollador de videojuegos, que tiene un videojuego que se llama Majotori o algo así. Ah, sí, es de Jesucristo, ¿no? Jesucristo Superstar, sí. sí, lo conozco. Que estaba hablando el otro día de eso, de las tiendas de key y esa, y hay mucha gente, a él le mandan, me quedé flipado porque le decían, no compréis en esas tiendas porque no molan, ¿no? Porque no son muy legítimas. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, que lo mismo ves que tú tienes tu canal, que eres un desarrollador, que tiene un juego no sé qué, y te escriben por YouTube, hola, perdona, me puedes, soy un youtuber, no sé qué, ¿me puedes dar una key para mí, para mi colega, no sé qué, y te hacemos un vídeo de promoción de tu juego? Claro. Él se puso a investigar y los emails, que eran como de Gmail, una cosa así. El tío se iba a los canales y veía que eran canales pues muy malos, que tenían muy pocos seguidores, que no eran muy legítimos, ¿sabes? Que estaban como, me hago una cuenta, un email y me hago un canal de YouTube y pongo que soy gamer y que hago no sé qué. Y esas key son, voy a decir, pues a lo mejor tú le mandas a un tío una key, luego el mismo tío te manda con otro email, te manda otro mensaje diciéndome, oye, por favor, me podría dar, y así sacan key, y esas key las venden en G2A, por ejemplo. Flipado me estoy quedando con lo que me estás juntando. Pues tío, sí. Que mucha peña. Y además el vídeo está muy guay porque se pone a analizar los emails de dónde viene. Y este, mira, este y este es el otro. Y el tío, el Jesucristo este es un fichajazo, tío. A mí me encanta, bueno, esa nota. Y total, vamos. Y a ver si me acuerdo y pongo en la nota del programa el vídeo para que lo veáis. Y verás cómo cuenta, cómo relata de por qué no tienes que comprar key en tiendas de key o algo así se llama, no me acuerdo. Ya, pero es muy interesante, tío. Es curioso, ¿no? Porque siempre nos hemos preguntado de dónde vendrán esas llaves, de dónde vendrán. Claro, también hay cosas que dicen que son de tarjetas de crédito robadas o cosas así, ¿sabes? Uf. No sé, métete a saber. Hombre, yo supongo que si eso fuera de... No lo sé. Bueno, yo me quedé flipado cuando... Yo tengo muy pocos juegos de esos, pero alguno tengo. Cuando compré Prey, me venía como... Cuando compras la key, te viene como una foto. Yo creo que lo comenté alguna vez aquí. Viene una foto de la key, como si fuera de una caja. Una foto hecha en una caja. Va al Carrefour, hace una foto allí a la caja y directamente te dan la key. Así que, bueno, es raro. Es rarillo. Sí. Bueno, yo os voy a buscar el vídeo y lo pongo aquí en para que lo veáis, ¿vale? Ok. Y para que lo veáis también. Muy bien. Espérate que lo voy a poner aquí para que luego no se me olvide. Venga, continuamos con otro tema. Vale, yo creo que esto lo hemos dejado finiquitado, ¿no? Que esto que lo hemos dejado medio guay, ¿no? Se ha quedado genial. Left unsatisfied with the current state of fate's course. Obstacles coming strong, unprepared to face off. Can't even gather the strength for which grace calls. An innocent bystander, my faith holding up the wall. Seeking knowledge itself, yet I know enough to play it all. Frontin' Mr. No One say it all, but really it's a crapshoot. Despite all my attributes, ahead of the pack, but the pack is coming after you in search of the crime victorious. Thinking the outcome may not even be glorious. End of the story is right now. We're ready to mash out. Living till it renders you lights out. The subliminal strike. Dealt the hand I stand with through the thick and thin. Can't erase it cause it's permanent, written in pen. Ain't no redemption, man, I'm permanent. Sitting in sin, circular fate. It seems I'm prone to relive it again. Ahora vamos con una noticia muy, muy, muy importante, porque se trata del nuevo juego de Obsidian, que se anunció como el bombazo, ¿no? El juego más importante de en la Game Awards. Y vamos, la gente sé que te flipa porque, bueno, se llama Outer Worlds, The Outer Worlds, ¿no? Otros mundos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo ves tú, tío? ¿Cómo lo ves este juego? Muy guapo, tío. Bueno, es de los creadores de Fallout. New Vegas, ¿no? Bueno, de los creadores originales, como lo venden ellos, ¿no? De los creadores de originales de Fallout. Los que hicieron el Fallout New Vegas, que a mí es el Fallout que más me gusta, tío. Sí, hay muchísima gente que es el Fallout que más le gusta, ¿eh? Es que el Fallout más guapo, tío. Bueno, es que el más gamberrete, más adulto, más cañero, más gracioso, ¿sabes? Que ves ahí pues cosas no tan infantiloides como muchos Fallout, ¿no? Fallout 1 y Fallout 2, por lo visto, son muy cañeros. Y luego el New Vegas, pues tiene... Y luego ya cuando lo cogió Bethesda, ya lo suavizó, ¿no? Pero claro, que es más comercial, pero que el New Vegas es la hostia. Y nada, esto definitivo de Other Worlds, como si fuera un Fallout New Vegas en el espacio. Así que la estética, ¿no?, que se ve en el vídeo, pues nos recuerda un poquito así a años 60 también, años 50, ¿no? Sí. Lo que es la parte artística del juego. Y bueno, es un FPS, ¿no? Sí, es un FPS RPG. Porque RPG, eso va, ¿no?, a, o sea, tener pero... muchas mecánicas muy, muy parecidas. Bueno, mecánicas tipo Obsidian, ¿sabes? Que es como si juega a New Vegas, como si juega a Tyranny o los juegos estos que tienen ellos de, porque Obsidian es, los juegos que ha venido desarrollando hasta ahora son estos de vista isométrica. Sí. Tyranny, el, ¿cuál es el otro, tío? Espérate, que te voy a decir cuáles son. Yo lo tengo, tío. De Obsidian. Pillars of Eternity. Ese. Luego sacó Tyranny y ahora han salido, sacado Pillar of Eternity 2, Deathfire. Esto me parece que sí, que ese no lo tengo, yo tengo el 1. Y la verdad es que son juegos muy, muy RPG, con toma de decisiones, con pues lo que es rol puro y duro, con subida de personaje, con los puntos de... puntos de habilidades, muchas habilidades para tu tal, no sé qué, y mucho explorar el entorno. Pero claro, esta gente venía desarrollando juegos en 2D. Ahora, que recientemente Obsidian, no sé si lo sabes, ha sido comprada por Microsoft. ¿Eh? Así que bueno, que no tiene, me parece que no tiene nada que ver que haya sacado del World con lo de Microsoft, porque lo de Microsoft fue hace nada y han sacado este juego ahora. Este juego estaban esperando, yo creo que un poco para los Game Awards, porque en el E3 no dijeron nada, no se sabía nada, ¿no? Vamos, que yo sepa, ¿no? No, en el E3 se dijo que Microsoft estaban comprando compañías grandes para hacer free party de eso. Claro. Y no sé si dijeron que Obsidian lo iban a comprar, creo que sí, pero no se dijo nada del juego porque ese juego lo han desarrollado todavía siendo ellos independientes. Ah, vale, vale. Claro, claro. Y luego ya lo ha comprado Microsoft, que ha sido hace poco. Pero claro, el juego ya estaba hecho, si el juego estaba ya prácticamente para salir. Qué guay, tío. Qué guay. Una pintaza de ser un juegazo, vamos. A ver si sabe un poquito más de información aquí sobre The Other Worlds. Bueno, ha salido un gameplay de 15 minutos que lo podemos ver, que está muy chulo. Y la verdad es que está muy guapo porque... ¿qué nos va encontrando? Nos va enseñando como un montón de personajes que van a poder ser acompañantes tuyos, ¿sabes? Sí. Y también se nota que es un juego de Obsidian, porque si has jugado New Vegas, cuando tú hablas con un NPC, hablas con él y ¡fum!, la cámara lo enfoca a él, ¿sabes? Como que hace como un plano ahí en la cara del nota, ¿no? Y eso lo han respetado mucho y mola mogollón, tío. Sí, hombre, pensando que ellos son conscientes de que su juego Fallout New Vegas se ha convertido en un juego de culto prácticamente, sí. Pues yo creo que han utilizado esa herramienta, me parece perfecto para poder dar ahora un juego con esas características. Sí. Y vamos, por lo que hemos visto y por los comentarios que se oyen y que se leen, el juego a la gente le está gustando un montón, ¿no? Vamos, hombre, a ver. Este juego... aparte, se ve brutalísimo, vamos, los diseños, los escenarios y todo el rollo, o sea que... Hola. Es como una mezcla de muy Fallout, ¿verdad? Sí, sí, es muy Fallout. Es muy Fallout. Ya es muy Fallout 4, si te das cuenta, tío. Sí, es muy Fallout. Yo, ya que hubiera sido de la mano de Obsidian, hubiera tirado a lo mejor por otro tipo de opinión personal, ¿eh? Con otro tipo de estética, tío. ¿Por qué repetir la fórmula otra vez de Fallout, no? Como que otra vez... Hombre, que no es la fórmula porque en el espacio es diferente, ¿vale? Pero, no sé, hubiera a lo mejor tirado algo como steampunk o algo un poco más cyberpunk. Ay, no sé. Han salido ahí un montón de juegos. Tiene mucha estética también Mad Max, ¿verdad? El Rage 2, Rage 2. El Rage 2, es que ahora viene en una ola de juegos así, muy rollo colorista, Mad Max. Muy colorista, muy hecho polvo todo, pero encima muy colorista. Claro, ¿no? No, claro. Oscuro, es al revés. Muy colorista y cierto. Pero bueno, hemos visto poco, 15 minutos no es nada. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo cómo avanza y yo creo que el juego está ya para salir, ¿no? O algo sale así. Sale 2019, ¿no? Hay fecha concreta, pero bueno. PS4, Xbox One y PC. Ah, pues mira, perfecto, multiplataforma. The Other Worlds, así que vamos a tener multitud de toma de decisiones que van a afectar a la trama y el mundo, va a poder modificar el mundo con tus acciones, va a tener seguidores, sistema de diálogo, vamos, brutal, brutal, brutal. Todo lo que le puedes echar en falta de RPG a Fallout 4. Uh-huh. Que lo simplificaron tanto con los sí, no, soy un gilipollas o soy guay. Esas cuatro opciones, ¿no? Aquí con The Other Worlds yo creo que van a rellenar un hueco de la gente que nos gusta el single player y RPG, que esto va a ser una compra instantánea. Instant compra. Uy, instant gaming. Pero mira que te digo. No sé si has visto el GIF ese, ¿no? Instant y el botón. Así. Que mira que se nos viene un juego en single player: The Other Worlds, Cyberpunk. Se nos viene un juegazo en single player, ¿eh? Así que. ¿Has visto que hace poco. Hace un tiempo estábamos hablando que las compañías estaban nada más que apostando por videojuegos de multijugador, que es donde verdaderamente ellos sacan dinero. Pues mira, no. Mira Fallout 76, tío. Se ha tocado la polla. Y bueno, pues que la gente que le gusta el RPG, le gusta este tipo de juegos, pues. Bueno, esto tiene su público, esto va a tener sus ventas. No, las tiene. Y bueno, ya se puede ir poniendo las pilas Bethesda, porque entre el batacazo de Fallout 76, en que están saliendo nuevas compañías que vienen fuerte. Bueno, nuevas compañías, por ejemplo, que Obsidian se están también poniendo las pilas y están haciendo cosas guapas de RPG. Flipa, tío. Flipa. Ya se pueden ir. Ya te digo, todas estas cosas a nosotros nos vienen genial. Claro. Porque nosotros súper contentos, porque muchos juegos del espacio, muchos juegos de single player, porque el Ashen este también es rollo single player RPG, vamos, que... Sí. Luego está Darksiders 3, todo esto que están saliendo ahora, están saliendo un montón de juegos, tío, que van con nuestra movida, tío. También están los de multijugador, que ahora mismo... Yo creo que ahora mismo hacer un juego multijugador es una tontería, porque está Fortnite y están estos grandes que se lo comen todo. Pues mira, tienes el Overkill Walking Dead este, que ha salido de Walking Dead, que estamos hablando que tiene la marca Walking Dead, ¿sabes? Que ahí es nada. Y el juego ha pegado batacazo. Igual que salió el de... ¿cuál iba a decir yo? El de... ¡Ay! El de Snake. Joder, me van a matar. ¿El de Snake? ¿Cuál es el videojuego de Metal Gear Solid Online? También ese. Survive, ¿no? Ese es otro batacazo gigante. Ya ves tu batacazo, pero batacazo. Oye, si te fijas, y ahora que estamos haciendo aquí la reflexión aquí en directo sobre la marcha, juegos multiplayer, hay batacazos gordos, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos, estamos hablando de, mira, ya tenemos Fallout 76, ha sido batacazo. Sea por lo que sea, a la gente no le ha gustado y es multiplayer, ¿vale? No vamos a decir que el motivo sea multiplayer, pero ahí está, ¿no? Uh-huh. El Overkill o Walking Dead este, de también que es multiplayer, mata zombies y todo, que no tiene nada de tiempo, que tendrá ahora mismo un mes. Batacazo. Y el Metal Gear Survive también batacazo. Batacazo. No sé. Mira, el Scum. Scam. Batacazo. Batacazo. Porque al principio, la gente con Scum, hostia, ta. De repente empecé yo a ver vídeos y noticias de que iba pegando la bajada, y al final se está quedando el juego también pelado, ¿eh? Ya. Es que es muy difícil y salen muchísimos millones de juegos al mes. Es que es una movida, tío. No, mira, que yo te digo una cosa, que donde se... Vamos, yo o también os digo ahora mismo opinión personal, ¿eh? Que se quede ahí remarcado. Donde se ponga un juego, que tú tengas una historia, que esa historia te enganche, que esa historia a ti te haga levantarte una mañana y decir qué ganas tengo de salir de trabajar para ponerme esta noche a jugar a ver cómo se ha quedado la movida. Para mí, el valor que tiene eso no lo tiene un multijugador, que al final no tiene historia ninguna, porque si tú te metes en un scum de esos, que tienes lo único sobrevivir y que no te maten y matar. Bueno, pues ahí llegará un punto en que te aburras de sobrevivir y matar, ¿no? Sin embargo, tú tienes un juego con su historia, que tú vas avanzando en la historia, pues como cuando ves una película o lees un libro, y al final, pues esa intriga y eso, pues ayuda a seguir manteniendo ese juego en tu cabeza y querés jugar. Vamos, es una apreciación que yo hago a nivel personal. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo y te digo más. Red Dead Redemption 2. Otro single player que ha pegado el pelotazo. Exacto. Ahora, la parte de multiplayer que han sacado ahora, no lo sé cómo... Mal. O sea, multiplayer... ¿Mal también? Bueno, yo supongo que... Pero bueno, no ha pegado batacazo, pero ha defraudado a muchísima gente. Ah, bueno, eso a ver si no... ¿Tú lo has probado eso? No lo he probado todavía, He hablado con gente que lo ha jugado y hemos coincidido... Bueno, han coincidido... Unos cuantos, que es un mojón. Bueno, que no es un mundo abierto, tío, que... ¿Ah, no? No. Tienes que ir haciendo misiones, tío. Es cooperativo prácticamente. Ah, vale. Es que no tengo ni idea, no he mirado nada de eso. Tienes que ir haciendo misiones, por lo que me han dicho, ¿eh? Yo no sé, tampoco no he jugado, ¿no? Pero, vale, pero vale, también vale. Empieza en una cárcel, ¿no? Porque te han pillado haciendo lo que sea y ahora tú ya pues te va muy guiado, ¿no? Tienes que... Entonces, multiplayer, sí, hay más jugadores, pero es como cooperativo. Tenéis que ir a tal punto, recoger aquello y traerlo, y si lo hace uno ya le dan los premios a todos, ¿no? Pero que no ha sido como, venga, os soltamos ahí como un GTA, ¿no? Hostia, tío, qué movida, tío. Ha tenido también un poco de crítica negativa el multiplayer, ¿eh? Amigo. Ahora, mira, tengo que hablar del single player, eso es indiscutiblemente una maravilla de las maravillas. Bruno, estate quieto. Lo digo desde aquí porque, y aunque sea un tópico y parezca que no, porque ya la gente está diciendo que tenemos ya Red Dead Redemption hasta en la sopa. Sí, está muy pesado, eso sí es verdad también. Pero que te digo que tú te pones a jugarlo y te olvidas de todos los videojuegos ahora mismo porque es que es una auténtica maravilla. Es una gozada, claro, claro. Ya lo pues dije tú verás, sí, tú verás cuando salga Cyberpunk 2067, eso va a ser otro pepino single player de Instant Buy también. Tú, sabes, ya, de rollo, no, a tope, sí. Tío. Y yo creo, claro, que mira, si Fallout 76 se lo hubieran ahorrado, no le hubiera pasado nada. Porque, bueno, es divertido, un juego divertido, tiene su movida de sus misiones y tal, no sé qué, pero claro, no deja de ser un mundo enfocado al multijugador en el que está por medio vaciete. ¿Sabes lo que te digo? Está medio vaciete. Pero bueno, están trabajando. El día 4 de diciembre sacaron un parche arreglando fallos. Y me parece que hoy 11 o mañana 12 sacaban otro parche. Y ya tienen otro programado para el 20 y tanto, ¿no? Ya van como... ya, bueno, es que después de todas las hostias que le han dado Fallout 74... 76. Como no se pongan las pilas... Como no se pongan las pilas, no veas, tío. Madre mía. Yo creo que tienen que hacer algo con eso. Y si no, ya que nos devuelvan el dinero y que nos den la entrada para Fallout 5. Pues sí. No, porque la han cagado mucho. ¿Has visto lo que han hecho con la edición esa de coleccionista? ¿Con la bolsa esa? Con la bolsa esa. Te dan una bolsa como de lona y te mandan una de plástico de esta, de Mercadona, de chunga. Una edición que vale 200 napos, ¿sabes? Una vez te dan una bolsa de plástico de caca. Y encima todo... bueno, pero... Y para la gente que se ha quejado y tal y que cual, ¿sabes lo que te regalaban? 500 átomos. 500 átomos, eso que son 5 euros en la tienda, ¿sabes? Tócate, ¿eh? Pero bueno, ya rectificaron y dijeron que iban a mandar la bolsa buena porque es que se le estaba echando la gente encima, vamos. Es que brutalísimo lo que han hecho con ese juego. Vamos, la forma de cagarla ha sido pues monumental, ¿no? Ha sido una detrás de otra. Exactamente, es que ya no dice. Ya no es solo el juego, ya es que incluso las ediciones especiales estas te timan, ¿no? Porque que tú te gastes 200 euros en una... Vamos, yo tengo aquí el Pip-Boy este del Fallout 4 y eso es una maravilla. Guapo, ¿no? Como viene embalado, como viene puesto su caja y todo el rollo. Y sin embargo, mira, tío, es que parece que con este juego lo han hecho pues sin ganas o lo han hecho por ganar mucho dinero o ahorrarse, porque en este caso, no me digas tú a mí, Javi, que esto no es ahorrarse los dineros. O sea, si tú anuncias una edición colección, o sea, ganas dinero de una forma ya descarada, ¿no? Tú anuncias una edición limitada que vale 200 euros, que viene con una bolsa como de viaje o de así, una bolsa de lona, tío, y la gente recibe una bolsa de estas de como de plástico fino este. Sí, sí, horroroso el plástico, vamos. ¿Sabes, tío? Vamos a ver. Tú como usuario te gastas ese dinero en una colección coleccionista. Cuando tú recibes eso, pues tendrá que ser un palo muy grande, tío. Hombre, tío. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que ellos han ahorrado costes para ganar más dinero. Y eso, lo único que ha hecho el Fallout 76 es... matarlo más todavía. Manchar el nombre de Bethesda, tío. Te lo digo en serio. Sí, vamos, está Bethesda ahora mismo está por los suelos, con la comunidad y todo el mundo. Mira que el juego está guay, está divertido, ¿eh? Que yo no digo que no. Que el juego, yo juego. El rato que yo me pongo a jugar, coño, se me ha pasado 2 horas. ¿No te das cuenta? Porque es guay, es divertido y tiene su rollo, ¿no? Pero que de aquí a lo mejor ese juego, de aquí a un año, si lo siguen trabajando, pues será pues otro caso como No Man's Sky, que fue el cagadón gigantesco. Uh-huh. Lo han ido arreglando hasta que se ha convertido el día de hoy un juegazo que te caga. Ya. Yeah. Bueno, te puede gustar más o menos, pero siempre, pero bueno, que el caso de No Man's Sky pues se repite otra vez en Fallout 76, pero es diferente porque, por ejemplo, No Man's Sky fue por falta de tiempo. A ese juego le faltó un año de desarrollo porque lo estaría dándole caña a PlayStation para que lo sacara Sony. Y sin embargo, esto han sacado el juego ya rápido, roto, mal, ¿sabes? Y tampoco a ellos lo estaba empujando a nadie para que lo sacaran ni nada, ¿no? Como no, ellos mismos. Y luego, no tienen excusa ninguna. No tienen luego, excusa. Por ejemplo, Hello Games se le inundó el estudio, que ya lo hablamos en el otro capítulo, y Hello Games es un estudio chico. Claro, claro. Eso me comparas con Bethesda, ¿no? Bethesda, yo, bajo mi punto de vista, Fallout 76 he querido sacar de donde no había. O sea, en vez de haberse esperado y haber hecho un Fallout 5 en condiciones, han dicho, cogemos el motor gráfico, cogemos una pizca de multiplayer, cogemos un poco, no le metemos prácticamente historia, porque no tiene prácticamente historia, tiene la ola cinta y tal, y ahí hacemos un cóctel y sacamos un juego a 70 o 60. Sí, vamos. Además que han cogido todas las herramientas de construcción de Fallout 4 y las han modificado. No, vamos, ahí se nota perfectamente que han sacado un juego de la chistera. Así que esto nota, otra vez volvemos a decir que nos viene muy bien, porque esto quiere decir que ahora Bethesda en un próximo juego no va a sacar multiplayer ya, o yo creo que ya han tenido que salir escarmentados, pero que yo creo que también van a tener que plantearse renovar el motor y crear un motor nuevo o modificar el que tienen y hacer una versión 3.0, 2.0, la que sea, pero el motor le tienen que dar un actualizado, porque el motor lo están poniendo verde, no, amarillo, azul, de todos los colores. Hombre, es que ese motor es antiguo ya. Bueno, es 2011. 2011, un motor, estamos en 2018, ni son 7 años para un motor gráfico. Eso es un anciano ya. Bueno, y más ese motor, porque ese motor no envejeció muy bien. Tú me pones un Unreal Engine de hace unos años y a lo mejor pues te pega el pego, dices, mira, ¿no? Pero es que este motor, pues bueno, es un motor propio de Bethesda y... Pero es que está igual. No, hombre, han mejorado en 76. La verdad es que, bueno, ya te lo dije en el capítulo Impresiones Mías. Yo lo veo mucho mejor. Las texturas, no, porque las texturas, pero eso ya es una cuestión de textura. Todos los juegos de Bethesda tienen unas texturas de ni con un palo, ¿entiendes? Pero la iluminación la han mejorado mucho y los rollos ambientales también. Así lo han actualizado, pero sigue siendo el mismo botón en realidad. Una capa de chapa y pintura. Y ya está. Pero que nada, no, tiene que ser un cambio radical de motor, tío. Coño, que utilicen los motores que hay hoy en día. Hay unos motores que te cagas. Pero si con cualquier Unity, que el Unity es básico prácticamente y tiene unos juegos que lo flipas. Ya ves, tío, hay que saber. Eso ya es como, tú imagínate, pero la pila de gente que hay trabajando en Bethesda, los ingenieros, tío, te cogen un Unity y te hacen maravillas. Claro. O te cogen un motor, o claro, hacer un motor desde cero pues tiene un coste. Mira Kojima de la buena, el motorazo que se gasta, el primo. Fox Engine ese, es un pepino de motos, tío. Madre, mira en Metal Gear Solid 5 cómo se ve eso. Se ve de puta madre, tío. Y es antiguo ya, ¿eh? Ah, pero es que... Y ese, yo creo que el Fox Engine, el Death Stranding este que va a salir, tiene el motor ese. Tú fíjate cómo se ve Death Stranding, tío. Eso es increíble. Y yo no sé qué motor tiene Red Dead Redemption 2. También tiene un motor propio, ¿no? El de Rockstar, sí. No sé cuál es, la verdad. Pero que eso es increíble, vamos. Bueno, eso te digo que... ¿Qué motor tiene Red Dead Redemption? No lo sé, tío. Vamos a mirar, vamos a buscar en Google. Vamos a preguntarle a San Google. ¿Es del GTA? Supongo que será. Eso será un motor de ellos propio. Hombre, es que en 2018 estamos, ¿no? Que me saque un juego como Fallout 76 con un motor el mismo mes que sale Red Dead Redemption, es que es para matarlo. ¿Entiendes o no? Es que queda a la altura del betún. No, sí. Pero que bueno, que si luego el juego hubiera estado guay, hubiera cumplido las promesas, ¿no? Que no hicieron que. Pues sí, porque tú ves el tráiler del juego, del Fallout 76, y mola muchísimo. Sí, pero tampoco, bueno, se ve igual, ¿no? Tampoco engañar a nadie. Me refiero, ve que te ataca un demonio de eso, que una cosa volando por el cielo, ve a los tíos ahí saludándose, haciendo una base espectacular, y luego el juego va y está solete allí, hostia. Claro. No, hombre, claro, los trailers pues ya sabes que... Mira, el motor de Rockstar, que no lo sabía yo tampoco, y se llama Rage. Rockstar Advanced Game Engine, RAGE. Lo han hecho a ellos, o sea que fíjate. juegos, el motor de los juegos de Rockstar en MacOS, Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Xbox 360, Xbox One, incluyendo Grand Theft Auto 4, Red Dead Redemption, Max Payne 3, Grand Theft Auto 5 y Red Dead Redemption 2. Así que, claro, todos los años pues le van haciendo mejoras, pero claro que esta gente saca un juego cada 5 o 6 años. Pero vamos, que el Motoski tiene el... Yo he visto vídeos en YouTube de Grand Theft Auto 5. Eso es un brutalísimo. Eso dice, se ve que lo flipa. Y parece que una ciudad real, tío. Sí, Dios mío, ¿cómo se ve eso, tío? Que yo no soy jugador de Rockstar. No he jugado... He jugado algún Grand Theft Auto de los antiguos, pero de los nuevos no he jugado. Bueno, estoy esperando aquí sentado con mi gatito que salga Red Dead Redemption 2, Red Dead 2 en PC. Uh-huh. A ver si no nos salen canas. Y ya está, ¿sabes? Pues sí, vamos a ver. Pues ya le hemos metido un poquillo de caña a Fallout también, sin cara. Claro, bueno, pues ya está, sí. Estamos hablando de un poquillo de noticias de actualidad hoy, pues se nos viene. Se nos viene todo junto, tío. ¿Y cuál es la última noticia que tenemos? Anda, que es un poco desagradable, tío. Ah, uff, a ver, es que la tengo aquí. Bueno, aquí un personaje. Espérate, que te voy a decir cómo se llama. Venga, vamos a decir cómo se llama. Mr. Deadmot se llama el nota. Mr. Deadmot, un streamer australiano, está ahora mismo en custodia, es decir, que tu custodia estará detenido, querrá decir, después de pegarle a su mujer en un streaming, tío. Tócate. La comunidad de Mr. Deadstorm le pegó a la mujer físicamente, aparentemente embarazada. Encima. todo delante de su hijo, ¿sabes? Cuando estaba jugando a Fortnite, ¿sabes? Así que tiene cojones, tío, la peña, de verdad, cómo se pone con el Fortnite. Pero bueno, eso ya no es que... No tiene nada que ver el juego. Es el tío un imbécil, un capullo y... esto es imperdonable, tío. Y bueno, que es... de Camden, la policía... Bueno, alguien lo estaría llamando, llamaría a la policía... ¿Dónde lo estaría viendo? Uy, qué sé, tú como... Vamos, si tú ves una cosa así, ¿qué es lo que haces? Pues yo qué sé, tío, yo... ¿A quién llamas? Porque mira que estoy viendo aquí que están pegándole a una persona en internet. Y bueno, ¿dónde está esa persona? ¿Desde dónde hace el streaming, no? Es como un poco... Yo lo estoy viendo ahora mismo el vídeo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Dónde está el vídeo? No sé dónde está. Te lo mando. Te lo pongo en las notas del programa, mira. Claro, que es un vídeo un poco desagradable, tampoco... Tampoco... Quieres verlo por curiosidad, pero vamos que... Hey, ho, let's go. Hostia, ¿qué le pasa últimamente? A ver, copiar... ¿Se te ha roto? No sé, sale negro todo... Mira, ¿lo ves? No veo nada, no me ha mandado nada. ¿No ves nada en el doc? Ah, en el doc, coño, yo estoy esperando aquí en el Telegram. Algo habrá hecho, a ver... Aquí está jugando notas Fortnite. Está discutiendo ahí con quien sea. Se ve jovencillo, ¿eh? Pero ¿cómo se ve que le pegaba? No se ve, ¿no? No, no se ve, pero se ve que discute. Que... Se oirá, ¿no? Se escuchará. No, se ve, pues le tira una caja. Se ve que es un chavalillo muy jovencillo. Es una discusión de... Bueno, ya está, que no sé. Y se oye el niño ahí. No me mola, tío. Mira, yo creo que la noticia aquí está no en el tío lo que ha hecho, sino en la gente cómo ha reaccionado. Sino que haya habido personas pues que hayan cogido y han dicho, pero bueno, esto no se puede consentir, y hayan avisado a la policía para que a este tío le metan mano. Ahí es donde está la noticia. Digamos, la solidaridad de una persona que está viendo eso y descuelga el teléfono, como tú dices, o yo qué sé, o no sé, es que no sabría yo qué hacer en ese caso, pero bueno, por lo menos, mira, ha habido gente que lo ha puesto, digamos, en conocimiento de la policía o lo que sea, pues para que el tío no se pase, tío, que bueno, que al final no deja de ser una discusión, pero coño, que no, tío. No, pero que no es ni discusión ni nada, que no hay que eso no es lícito, eso no se puede hacer. Eso no es lícito y no tiene ninguna excusa y... No. Y aparte con un chiquillo delante, vamos, pero que encima lo esté haciendo por internet, es que todo perdido, vamos. No, es que muchas luces no tiene el hombre. No, con los pelos esos que tiene... Es jovencillo, tiene 25 años, me parece, y bueno, que no tiene nada que ver, que luego hay los mayores que lo hacen igual, los mamones. Pero bueno, una noticia un poquillo chungueta, ¿no? Pero bueno, que ya está, que también pasan estas cosas. Sí, y ya te digo, la noticia puede ser la parte positiva, ¿no? Que la gente que ha estado viendo eso, pues se ha puesto un poco mano a la obra para que el tío... pues eso. Sí, sí, vamos, que han dicho, ven. Que tú a la mano la ves y dices, hostia, ay, me o te ríes, ¿no? Que no sería mi caso, ni el tuyo, supongo. Hombre, qué va. No te ríes, pero tampoco harías nada, no lo sé, es que yo no sabría cómo actuar, no, no sé. Eso es lo primero que se me ha venido a mí a la cabeza. ¿Qué haces tú en ese tipo de situación? Aquí te viene la policía australiana que llame al 661 para la violencia doméstica, un teléfono. Ah, vale, pues entonces habría que llamar aquí a un número de teléfono de ese tema, ¿no? Claro, no sé. Pero al 661... Ah, no, no. Ah, vale, es que este 662 es cosas de violencias domésticas que pasa, porque ahora pone 662. Es un contador de la violencia de género. Yo digo, es el 661, No, pero aquí viene, sí que viene un teléfono que es 18073, no sé qué, no sé cuánto. Y el número de violencia doméstica de España siempre sale en la... El 016. 016, ¿no? Sí, que sale la tele y todo el rollo, ¿no? Sí, estaba ahí buscando, no me acordaba. 016 sale, sí. Pues eso. Pero claro, tú llamas 016. Mira, que estoy viendo un nota en inglés y bueno, una movida, tío, una movida. Pero bueno, sí, bueno, normalmente, si tú estás viendo, por ejemplo, tú estás viendo un YouTube de español o un streaming español, tú sabes más o menos de dónde es. Claro. No, claro. Pues, bueno, por ejemplo, pues o es vasco, o es andaluz, o es valenciano, más o menos por el habla lo ves, y muchas veces si tú lo sigues a la persona, pues... Hombre, pues yo supongo que si tú llamas a la policía y dices que un tío está haciendo una cosa ilegal en internet, en YouTube, además, pues habrá un departamento de internet. Claro, de personas especializadas en informática en la policía, que harán así... Y te dan IP y ya te están diciendo dónde vive, claro, el piso, claro, que hay y todo. ¿Sabes? Claro, no, no, perfectamente, claro. Nada más que le mandan la URL o el tío de Twitch, la policía se pone. El nombre ya está, ¿sabes? La policía se pone en contacto con Twitch, Twitch te da los datos y bueno, Twitch le ha cerrado la cuenta al tío y ese tío, pues ya tomas por culo a la cárcel y una temporadilla. Que se lo piense antes de hacer una mierda de esa y ya está, claro, hablando. Así que bueno, pues ya tenemos aquí. Noticias chunga. La noticia chunga del día. Se enciende la noticia chunga. Bueno, tío, y vamos a hacer una cosilla. Que te voy a poner un compromiso aquí. Venga, dime. Para acabar. Porque ya vamos a acabar, ¿no? Llevamos ya una hora, llevamos una hora y media. Pues entonces sí, tío. Por eso te digo. Bueno, pues para acabar, te voy a poner con un compromiso. Y quiero que me cuentes qué te pareció. Amanece que no es poco. ¡Ah! Bien, vamos a ver. Un compromiso no, un compromisazo. Porque la película, tío. Hostia, tío. A ver, la vi ahí con mi... La vi con mi niño, con mi mujer y al final terminé a ver yo solo. Sí, ¿no le gustó a ellos? ¿Qué va? ¿Qué dices? Hostia, qué fuerte. Bueno, mi niño se partía de risa, ¿no? Porque estaba flipando. Y mi mujer dijo, ¿pero qué me has puesto, tío? ¿No la había visto Maite tampoco, qué? No. Y bueno, la película es que es una paranoia muy grande que te ríes, tío, te ríes un montón. Yo me voy, ¿no? Bueno, yo... A mí me gustó un montón, tío, pero es muy rara, no hay por dónde la cojas, tío, ¿no? Cuando sale el negro ahí, tú eres de aquí, ¿no? Yo, qué fuerte, tío. Es que tienes que verla 3 o 4 veces. Pero bueno, es recomendable, oye, ¿por qué no? Es mucho mejor que muchas películas comerciales americanas 20 millones de veces, ¿no? Un peliculón, tío, un peliculón. Es una película cuanto menos curiosa y oye, para hacer esa película tienes que tener mucha imaginación como Kojima de la buena, porque... Bueno, un humor muy absurdo, tío, también. Pero un poco faimino y cansado, ¿no? Ahí, sí, yo creo que faimino y cansado, muchachada, Nui, todo este tipo de gente. Sí, eso maman de ahí, de esa película. Esa película fue la raíz de del humor absurdo en español. Claro. Total, además, ¿no? el Joaquín Reyes de muchachada Nui es de Albacete. Y esta película es en Albacete también, en esa zona. Lo llaman humor de Albacete o humor albaceteño, una cosa así, que es como que viene de esa peli, vamos, de ese tipo de movida. Fíjate, no lo sabía yo, pues, hombre, yo soy fan. López Cuerda, ¿no? Yo soy fan, Sí, López, José Luis. Que yo digo que yo soy muy fan de Muchacha de Nui, de Joaquín Reyes, de Ernesto Sevilla, de Julián López, de Carlos Areces y... José Luis Cuerda. Y la verdad es que es un humor absurdo, pero un humor que a mí me flipa. Bueno, a mí y a un montón de peña. O sea que. Claro, es que es como la película de Amanecer que no es poco, tío. Sí, sí, sí. Tienes cosas que dices, ¿cómo coño? ¿Sabes? Pero al final te ríes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues ya te digo, una película fuera de su tiempo, porque no, en aquella época no había películas que hicieran lo que hizo esa. Pero es que yo creo que ni ahora, tío. Ya, pues está. Haciéndola, ¿eh? Está estrenada en. Es del 89, tío. No está. Tan vieja, ¿eh? Bueno, es vieja, pero es del 89, ya cerca del 90. ¿Eh? 90, sí. 1988 es la peli. ¿Tú sabes que ahora hay otra? 1988, esto que pone aquí, 1988, estrenada en 1989, perfecto. ¿Tú sabes que hay otra de José Luis Cuerda nueva de ahora, de 2018, casi 2019, del mismo rollo, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Voy a hacer ahora mismo, pero. Me la mandaste tú el otro día, que es también como. Es como la continuación que ha hecho. Tiempo después. Tiempo después. Claro. Tiempo después. Amanece que no es poco y tiempo después. Claro, así y que... en esta, pues ya sí, sí es verdad que sale Carlos Arece, que es de Muchachada Nui. Sí, sale ahora todos los cómicos de hoy en día. Pero además de los que tú me has dicho, ¿no? De Muchachada Nui, o sea que. Sí, sí es que tiene mucho que ver, tío. Mucho que ver, mucho que ver. Bueno, yo te recomiendo que veas el documental de cómo se hizo Amanece que no es poco, que no veas, tío. Además que toda la gente que sale del pueblo tal, eran gente de allí, del pueblo, de verdad. Ah, sí, todos esos que estaban allí, que viene el alcalde, ¿no? Que viene el alcalde. Que viene el alcalde, que viene. Y que sale la bombi. Dice en el documental, aquí venía la bombi y estábamos todos flipados. Estábamos todos súper flipados, claro, porque eso era un pedazo de tía allí en un pueblo, imagínate, de Albacete, de que había ni 500 habitantes, imagínate ahí la bomba allí con todo el pecho allí y estaban todos ahí, locos perdidos. Y coño, sale, pues como se ven en la peli realmente, que están ahí todos allí, yo quiero, que yo la primero. Muchacha, es que la muchacha, la cara diciendo, alcalde, suelta a la muchacha. Y escucha, y el alcalde dice, mira lo que traigo, mira. Sí. Pero bueno, también tiene un poco de crítica ahí entre, no sé, yo la veo bastante cañera, ¿no? De crítica a la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, también habla como, si te das cuenta, ¿no? Es que esa película parece que es una tontería, pero esa película tiene mucha amiga, ¿eh? Mucha amiga. Sí. Si tú te das cuenta cuando está, por ejemplo, cuando están todos reunidos ahí en el ayuntamiento, una cosa así, que se están repartiendo los puestos. Los cargos, ¿no? Los cargos. Bueno, la Guardia Civil este año no va a ser la Guardia Civil. No va a estar al mando de no sé qué la Guardia Civil. Pero va a ser la secreta, que somos nosotros mismos. Ese rollo. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo se reparten los cargos, los poderes? ¿Sabes? Sí. Como muy Spanish, ¿no? Y yo creo que tiene ahí mucha más chicha de lo que a primera vista tiene esa película, ¿no? Tiene más de lo que esconde que lo que demuestra, ¿no? Sí, tío. Y es como muy, muy anárquica, ¿no? De cuando también las mujeres... También defiende mucho a la mujer, que son muy guay. Como cuando las mujeres... Se ven las mujeres súper empoderadas, ¿no? De, a ver, ¿quién va a ser la puta este año, no? Yo. ¿Qué? A ver, ¿la puta quién es? Sí. Ah, pues mira, si queréis me quedo yo, porque yo ya, como ya los conozco a todos, dice la gente, ¿qué hace, tío? Y está guay, ¿no? Porque defiende muchas cosas y se ven muchas cosas ahí de un toque muy irónico, pero y muy psicodélico a veces, ¿no? Como sin querer queriendo, pero que trata temas así por lo bajín. ¿Serio? Y sí, yo creo que sí. Bueno, cuando llega el alcalde con la bombi esa, pues dime tú a mí, ¿no? El alcalde de aquí, el amo, el que parte y reparte, y encima viene el tío vacilando de que lleva una tía. Aquí ya ves, tío. ¿Sabes? Y bueno, pues sí. La verdad que me hace gracia mucho el borracho, tío. Cuando se ve por la calle, se ve el negro con la mujer del borracho, que era el novio, ¿no? Y se ve el borracho por detrás, así como detrás de ella, de buena primera, ¡pum! Se ve delante y dice, ¿cómo ha hecho eso? ¿Cómo? Dice, ¿qué? Dice, que está aquí y allí. Está en dos sitios a la vez. Dice, hostia, pues eso serán cosas de borracho. ¿Qué sé, tío? Desdoblamiento, tío. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Es que esa película es que me encanta, tío. Está guay. Mola. Mira, está rodada en Aina, Lietor y Molinicos. Anda. que esos pueblos están ahí al lado donde yo vivía el año pasado, tío. Y, por ejemplo, se ve uno de los actores que eran de allí del pueblo, que son uno de los que salen ahí hablando con alcalde, no sé qué, que tienen escenas míticas, es el panadero de uno de los dos tres pueblos. Y se decía que en el rodaje se levantaba a las 5 de la mañana, se iba a hacer el pan, se iba a rodar y luego se iba otra vez, ¿sabes? Decía, yo tenía que ir... Porque tenían a todo el pueblo liado. Tenían a todo el pueblo liado para hacer la peli, tío. Madre mía. Y la hicieron con súper pocos medios, vamos. Bueno, súper pocos medios, no lo sé, pero que tiraron mucho del decorado de la gente, de las vestimentas de la gente de allí. Muy guapo, tío, muy guay. Mola, todas esas cosillas molan, tío. Yo si te... Otro día que te dé el punto, la veo otra vez. y la nueva, que hemos dicho que se llama, Tiempo Después, ¿no? Tiempo Después, claro, la continuación. Pues a ver, le echaremos un vistacillo a ver si la estrenan ya. Pues sí. Lo vamos a poner en la nota del programa, el tráiler, ¿no? Sí, sí, sí. Además es que ya te digo que es lo mismo, el mismo rollo, ¿eh? Tokyo Don, yo, it's going down. It's Eddie P. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido todo un placer, Javi, estás contigo, este ratico tan chulo, tan a gusto. Caustico, ¿cómo estás hoy? Muy bien, hablando de nuestras cosas, de nuestros hobbies, de nuestra pasión. Y nada, que dejamos ahí la pequeña promesa, ¿no? De que antes de que acabe 2018, que le queda prácticamente 20 días, tenemos que hacer otro capítulo, ¿no? Perfecto. El día 31 grabamos, ¿vale? El día 31 a las 12. Pues sí, pues grabamos otro capitulillo antes de irnos, antes de que se vaya el año, quiero decir. Y como nada, siempre pues... hay noticias, siempre hay cosillas, tenemos también que se nos ha quedado un poquillo ahí en el tintero la actualización de Elite Dangerous, que hoy precisamente es cuando está on fire. Así que ya habremos jugado algo, unas 200 o 300 horas de aquí a que... el siguiente podcast. Así que ya podemos meterle caña de primera mano y con la experiencia nuestra propia de cómo ha sido la actualización de la última gratuita de esta de Elite Dangerous, ¿no, Javi? Perfecto, perfecto, pues lo veo perfecto. Y bueno, pues ya a ver qué hacemos para el último capítulo del año. A ver si podemos hacer algo especial. Algo haremos, sí, algo haremos. Vale, ¿sabes lo que podríamos hacer? Dime. Podemos hacer el podcast con una caja de mantecao y una botella de anís. Coño, yo te iba a decir, podríamos hacer podcast pero con un mantecao en la boca. Pero bebiendo anís todo el rato. Y ya, pero con el anisillo, tío, para que nos vayamos poniendo contentos. Madre mía. Pues entonces no te digo nada, ¿sabes? Entonces hacemos el podcast de 4 horas. Terminamos el podcast. ¡Ring, ring, ring, ring! Madre mía. Bueno, tío. Oye, pues nada, tío. Un placer muy gordo otra vez estar contigo aquí. Igualmente. Y muy bien. Un saludo para todos, para todos los oyentes, para la gente del canal de Telegram, para la gente que comenta en iVoox. Y bueno, que nos dejéis una reseñilla en iTunes, que nos viene también muy guay. Los comentarios en iVoox siempre son bienvenidos. Y nada, que un besazo muy grande, tío. Y que nada, que nos vemos antes de que acabe el año, ¿vale? Venga, perfecto. Igualmente en todo. Y nos vemos antes de 2019. Que quedan 20 días, ¿eh? Todavía nos quedan 20 días. Ahí está. Venga, hasta luego, chicos. Adiós. Chao, chao, chao, chao, chao. Never seen a honey who walk like true to me. Talk right through, keep it tight, not loose. Honey wants everything, the heck of a treat. Honey got wants and I got needs.